de Tears for Fears, dedicada a Majo. Pero va para todos. Sí, va para todos. Extensiva a todos. Y en estos tiempos, sí. Con tanto conflicto. En fin. Tal cual. Atenti que se viene la definición de el PAX Aspen Sports Tour, ¿eh? Sí, señor. Atención que se viene la definición, a ver quién se va a ver a Franco Colapinto. Colapinto. Imperdible. Minutos, estás escuchando Toto de África en Aspen 102.3. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. Ah, pará. ¿Qué pasó? No. Va de nuevo. Toma dos. Yo no escuché nada. Toma dos. ¿Qué dicen que pasó? Habría que poner el efecto ese. ¿Viste? El freno. No. Pará. Vamos a ver. ¿Cómo? Es así. ¿Qué dijimos? Toto de África. Toto de África. Creo al revés, Leo. Yo ni te escuché. Mirá que tantas veces la anuncié, me vengo a equivocar justo hoy. ¿Qué pasa si en un casting? Si en un casting venía alguien, un locutor, locutora, y te decía. Te lo decía al revés. No, bueno, pero. ¿Sabes qué? Volvé mañana. Volvé mañana, nene. Volvé mañana, Leo. Volvé mañana. Bueno, ahí va.

Es así como dice Paul, que el amor que recibís es igual al amor que das. Me voy muy tranquilo y feliz. Gracias, Aspen querida, por tanta radio y por tanta música. Hoy, 25 de octubre de 2024, y después de 33 años, finaliza Conexión Aspen con Leo Rodríguez. Leo, te deseamos lo mejor. Hasta siempre. We know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore?